otro es cumbiero. Cumbiero. Se nos da la oportunidad de que la turra la ponga a quitar. Yo me aseguro.